Siempre había querido hablar de nuestro amor, pero llegué a pensar que yo soy quien lo siente. Y a veces he pensado que tus sentimientos tienen otro destino y ese no soy yo. Te la pasas haciendo mil comparación, ¿para qué estás conmigo si no soy perfecto? Te la pasas haciendo mil comparación, ¿para qué estás conmigo si no soy perfecto? Y hasta quiere volverse niño y mandar todo al olvido porque la vida es ingrata. Pero tú jugueteas conmigo, ¿cuál juguete que has tenido en una Navidad barata? Pero tú jugueteas conmigo, ni un juguete que has tenido en una Navidad barata. Puedes coger otro camino esta vez, yo nunca te podré impedir ser feliz. Puedes coger otro camino esta vez, yo nunca te podré impedir ser feliz. Puedes coger otro camino otra vez, yo nunca te podré impedir ser feliz. Puedes coger otro camino, otro camino, otro camino. Puedes coger otro camino, otro camino, otro camino. Y un cariñito para Lucas Daniel y Lía Victoria, pura travesura. Hablan de amor a una mujer distinta, muy distinta a ti. Yo soy el más sufrido en esta relación, mientras que tú denigras más y más de mí. Me causas mil heridas, pero se acabó. Si continúas con esto, me tengo que ir. Me causas mil heridas, pero se acabó. Si continúas con esto, me tengo que ir. No sé si te habrá dolido quien ama y pone testigo o que nunca siente nada. Se me convirtió en espejismo la imagen que había tenido mucho antes de conquistarla. Se me convirtió en espejismo la imagen que había tenido mucho antes de conquistarla. Que no te marque mi destino otra vez, si quieres libertad la tienes por mí. Puedes coger otro camino esta vez, yo nunca te podré impedir ser feliz. Puedes coger otro camino esta vez, yo nunca te podré impedir ser feliz. Puedes coger otro camino, otro camino, otro camino. Doctor Agustín Manarés, Oñate. Puedes coger otro camino, otro camino, otro camino. Puedes coger otro camino, otro camino, otro camino. Puedes coger otro camino, otro camino, otro camino. Puedes coger otro camino.